¿Puñetas? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! Mientras restauramos los tres elementos de la... ¡Hijos de la grandísima puta! ¿Es la Marta haciendo un anuncio? ¡Oh! Os vais a tomar por culo y me voy de la grabación. ¡Hostia! Nos llevará la muerte. ¡Rikis! ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es el sello de aprobación. Que os... No sé quién dijo por el grupo que estaría mejor vídeo. Llevo un mes trabajando en esto. Que está súper guapo, yo por eso lo puse, para que lo escuchara todo el mundo. Sí, pero no. Pero quiero primero que hablemos con calma, es que me da mucha vergüenza. ¿Sabes lo que me ha costado editar mi propia voz? Dímelo a mí, que te la he editado una cuantas. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡Ay! Arrancamos este programa número 19 y arrancamos, pues, primero con muchas ganas, porque tenemos mucho contenido que comentar, tenemos muchas ganas de hacer el programa, no pudimos hacer la semana pasada el Express, así que venimos con las pilas bien cargadas, y ya no estamos aquí casi todo el equipo al completo, sino que encima hoy traemos un invitado, que hacía mucho tiempo que no teníamos a nadie que viniera con nosotros. ¡Bravo! Así que portaos bien, porque tenemos a alguien que está hoy... Bueno, hace dos programas, ¿eh? Tampoco... Sí, vino Switch. ¿Amor? ¿Eh? O algo así. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ya. Swing. Joder, es que no me decís nada, no me entero de nada. No escuchas ni escuchas lo que grabamos ni lo que editas. Madre mía, qué huevos. Ole, mis cojones. Arrancamos este programa número 19 y arrancamos, pues, con muchas ganas, ya que la semana pasada no tuvimos programa, no tuvimos Express, así que venimos con las pilas totalmente cargadas. Y encima, hoy también venimos con un invitado dispuesto a decir la suya. Así sí, venga. Así que portaos bien, porque hoy vamos a ser bastante gentuza aquí en el programa. Estamos casi todo equipo al completo. Y como hoy hay bastante también, bastante contenido, vamos a ir en parfeina, que se dice por aquí, vamos a ir directamente entrando en materia. Y la noticia mamporrera, la del zas en toda la boca, es que, bueno, sabéis, supongo que muchos de vosotros y vosotras que nos escuchéis sabréis que EA ha estado en el punto de mira, en el ojo del huracán, con el tema de las famosas cajas de loot y de los micropagos de Star Wars, de Battlefront 2. Pues bien, parece ser, no está del todo confirmado, que pues no ha aprendido mucho la lección. Y es que, por lo visto, la beta de UFC 3, este juego de peleas, el United Fighting Championship, ¿así lo he dicho bien, Rikis? Sí, algo bueno, eso será, no sé. Algo así. Bueno, este famoso juego de peleas, el eSports UFC 3, que ha entrado en fase beta... Los que han estado ya probando la beta dicen que hay indicios de que el juego pueda también ser un pay to win, es decir, un juego con el que tú, si pagas esos micropagos, sea los que sean, podrás tener ciertas ventajas como mejor equipo, mejor personaje, etcétera, con el que ganar más fácilmente las partidas. Ya le decimos, no está del todo confirmado, pero parece ser que puede ir por ahí los tiros, porque se han visto indicios de que puedan haber esas microtransacciones o esos micropagos para este nuevo juego de EA. Así que nada, os quería... No es por echar más leña al fuego, solo un poco, y quería saber vuestra opinión al respecto, sobre si esto fuera cierto de confirmarse, EA, pues vamos, está coronando por todo lo alto, ¿no? ¿Qué opinas tú, señor Ruedizzi? Muy buenas noches. ¡Ay, pata liebre! Muy buenas a todos. Bueno, antes que nada decir que estoy muy contento de estar otra vez aquí con otro invitado, que esto es lo que yo creo más ilusos hace a todos, tener aquí a gente con nosotros. Y comentando la pregunta que comentas, la noticia, yo creo que sí que ha aprendido la lección EA y la tiene muy clara. Y por desgracia para nosotros tienen claro cuál es el modelo, y con lo fuerte que está empujando me preocupa que no hayan otras, por ejemplo Activision se va a sumar segurísimo, y que no veamos otras. 2K va a seguir el mismo camino, porque ya de hecho ya lo está haciendo de otra forma. A mí esto no es más que una constatación de que vamos al camino que vamos, que por mucho que ahora haya habido todo el boom este con el Star Wars, la gente parece que se ha calmado un poquito porque lo han retirado, pero lo han retirado temporalmente, hay que recordarlo. Yo no veo que la gente haya seguido metiendo leña al fuego y diciendo no, que no lo queremos, que de vuelta, porque sabemos que va a volver, Y parece que esto ha llegado aquí para quedarse, a no ser que yo que sé, que haya por parte política algún cambio fuerte, que algo ha sonado, pero me parece que al final ni se van a meter tampoco en eso. Por lo visto parece ser que estos indicios vienen de, en el modo de juego Ultimate Team, pues que eso, que permite crear un equipo de 5 luchadores y usar cartas coleccionables, pues un poco al estilo FIFA, del Ultimate Team también. Entonces, por ahí parece ser que se han visto que, pues supongo que a lo mejor algunas de esas cartas, que son, que sean las mejores, las premium, las chungas, las buenas, pues quizá tengas que pagar por ellas. No sé lo que opinará nuestro amigo Ricky Knight, pero estamos a punto de saberlo. Muy buenas noches, Ricky Knight, ¿cómo estamos? Este hombre tiene valor, por lo menos, y hace cosas que nadie hace. Pues muy buenas noches a todos, y con respecto a Electronic Arts, pues ya lo vimos hace un montón de años, cuando salió, no sé si os acordáis, los famosos pases online para poder jugar a los juegos. Si lo gastaba, la otra persona tenía que pagarlo. Los pases de temporada, que también se apuntaron, luego lo acabaron quitando, porque los pases de temporada no, pero sí los pases online, que era, eso era ridículo, todo lo que tenían. Y ahora estamos viendo que donde hay dinero es en los micropagos, microtransacciones. Y ahí es donde está el mercado. Lo único que hay que posicionarse, y los usuarios, o una de dos, o te compras el juego y no pasas por el aro, o la mejor protesta que puedes hacer es no te compres el juego, que tenga unas ventas horrorosas y que aprendan la lección, aunque luego eso cueste también la vida de esa saga. Entonces es un arma de doble filo, el no comprarla, perder tu saga, o comprarla y no pasar por caja y que te peten en el online. Así que tampoco la decisión que hagamos está muy clara. Continuamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Este señor es extraterrestre. Es el mejor artista del mundo. Pues muy buenas, un placer, como siempre, estar por aquí. Y nada, respecto a lo de Electronic Arts, pues nada, sorprende poco, visto lo visto en los últimos días. Y que es verdad que eso, que el dinero llama. Este parece ser que es de la hornada de los micropagos. Supongo que después de los varapaldos que le están cayendo intentará cambiar un poco, pero este juego ya estaba en marcha, era muy difícil cambiarlo. Pero es eso, si el juego tiene como el Ultimate Team del FIFA, que tiene este modo, pero luego tiene sus modos de juego individuales y tal, en los cuales tú puedes jugar y no interfieren los micropagos, vale. Pero si esto se va a convertir en una lacra para el juego, pues nada, pues criticarlo como ya lo hicimos con el Battlefront. Claro, pero es que además dices, tú tienes varios juegos, pero es que quizá, bueno, estamos hablando del multiplayer, es lo que decimos, se convierte eso en un pay to win, es decir, no habrá igualdad de condiciones en caso de darse... Pero en el FIFA tienes el modo multijugador normal y luego está el Ultimate Team, que es donde afectan las cartas. En el normal, en principio no, tú te creas, tú juegas con el Barça, con el Madrid y ya está. Pero claro, si luego el Ultimate Team es aparte, si va a ser en todo, entonces sí que va a ser una mierda pinchar un palo. Pero si no, bueno, pues es grave igual, porque estamos viendo que los micropagos están haciendo mucho daño a los juegos, pero si es en un modo aparte... Continuamos con la señorita Juno, o Marta para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué opinas tú de UFC 3? ¡A pique el portaaviones! Hola, buenas noches, y nada, aquí contenta de volver a estar, que ya llevaba unos programas sin venir. Lo que opino, bueno, la última vez que hablamos de los micropagos decidí hablar en tono de humor, porque diciendo que estaba a favor y todo, pero la verdad es que me empieza a cabrear un poquito, porque estamos como siempre pagando de más, pagando por unos 60-70 euros por título, y después de encima tenemos que soltar mucho más si queremos ganar, y es agotador. Porque, ostras, el dinero no crece en los árboles. Pues estos son los tumbados y zumbada de esta noche. Y vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es el señor Gekai, que también está dispuesto aquí a decir la suya. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? A mí se me hace los recaos. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Y bueno, mi opinión sobre este tema es que creo que los consumidores hacemos bien en enfadarnos cuando vemos estas cosas. Creo que en las experiencias de un jugador e incluso multijugador esto no debería verse, no con contenido necesario para disfrutar el juego, con skins y cosas así quizás sí, pero me parece, no sé, me parece una ladronada tener este tipo de sistema con juegos que, o sea, con contenido que es necesario. O sea, yo creo que si EA no pone freno a esto, se van a dar una tollina contra el suelo mucho más grande que la que ya se han dado con el Battlefront 2. Pues hechas las presentaciones, dichas las opiniones y preparado todo el mundo, vamos a ver qué contenidos tenemos para esta noche. vamos a tratar dos juegos bastante, bastante diferentes entre sí, pero creo que muy divertidos. El primero es el Hellblade y el South Park Retaguardia en Peligro. Qué bien nos va a comentar nuestro amigo Gekai qué tal está este juego. Ya sabéis que aquí os hacemos trabajar a todos que vengáis. Y evidentemente pues tenemos las secciones habituales del programa. Y en el notición vamos a intentar, si nos da tiempo, tocar dos noticias. El primero es Bungie Destiny 2, que Bungie ha lanzado unas polémicas, pero parece que sinceras declaraciones sobre que han hecho cosas bastante mal en Destiny 2 y supongo que está en su haber intentar arreglarlo para mejorar la experiencia jugable del público. Y también vamos a, si nos da tiempo, a hablar sobre otras declaraciones, en este caso que vienen por parte de Take-Two, diciendo que en menos de 20 años no habrá videojuegos físicos, que todo será digital. Así que ya sabéis que estos temas nos gusta cuando hacemos de futurólogos, así intentar desvelar el futuro. Vamos a intentar tratar de hablar sobre todo esto, si el tiempo nos da tregua. Así que nada, con todo este contenido, vamos a empezar el Indie Podcast de hoy y arrancamos con el Consejo de Sabios. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting closer. They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. El pasado 8 de agosto de este año, del 2017, la compañía Ninja Theory sacó un videojuego de esos que va saliendo de vez en cuando y no sabemos exactamente en qué género meterlo, porque quizá abarca un poquito de todo. Es un videojuego, yo creo que bastante de extremos, de te puede gustar muchísimo o no te puede gustar nada. Pero sí que es verdad que no ha dejado indiferente a nadie que lo ha jugado por sus temas a tratar. Y Ricky Knight nos va a hablar sobre él y es el llamado Hellblade. Así que Ricky, cuando quieras, cuéntanos, ¿qué te ha parecido Hellblade? Pues muchas gracias a Moniki. Lo primero que comentar fue la valentía que tuvo el estudio a sacarlo a 30€, ya que consideraban que la duración del título no era muy más allá de las 8 o 10 horas, y por lo tanto lo pusieron a 30€ de salida, lo cual, oye, es algo que es a tener en cuenta y que se agradece que haya tenido la compañía ese puntito con los usuarios. Y yéndonos a la parte, digamos, más interesante del juego, que es la historia, ella nos plantea las aventuras de Senua por saber qué le ha pasado a su tribu, a su pareja, y digamos que ahí está toda la intríngula y la gracia que tiene este título, porque el personaje tiene psicosis y a partir de ahí lo que ocurre es una auténtica pasada, porque es que ocurre mil historias, mil problemas y mil cositas que van a hacer que lo que veamos pensemos si es real, no es real, qué pasa con el personaje, y vamos, que es un auténtico puntazo, una auténtica locura, y de verdad que yo creo que es el punto fuerte y el motivo por el que cada uno de nosotros debería jugarlo, porque el viaje en ese aspecto es simplemente fantástico. Uno de los puntos también a tener en cuenta, aparte de esta maravillosa historia en la que sabremos o no sabremos qué ocurre, es el sonido. Desde mi humilde recomendación es que la juguéis con cascos. O sea, os pongáis unos cascos y disfrutad no solo ya de la música ambiente, sino de las voces que se oyen en la cabeza de nuestra protagonista. Voces que nos incitan a seguir adelante, a pararnos, qué pasa, qué hay detrás de esta puerta, por qué ha hecho eso. O sea, te meten en el ambiente de locura total, que es una auténtica pasada, vamos, que es un locurón lo que ha hecho esta compañía para meterte también en ese mundo de esquizofrenia, de paranoia, de no saber exactamente qué es lo que ocurre con el personaje. Y eso se transmite muy bien con el audio. Yo creo que es de los juegos que mejor audio y que mejor transmiten esa sensación de opresión, de locura que transmite a través de esas voces que tiene el personaje en la cabeza. Tengo entendido que por lo que no he jugado, lo tengo pendiente, pero tengo entendido que esas voces hay que hacer escaso, o sea, no están de atrecho, sino que realmente pueden avisarte si vienen enemigos, si te pueden atacar, o sea que no están, decimos que no están por hacer bonito, sino realmente es una parte importante de la jugabilidad. Correcto, eso se nota sobre todo en los combates, cuando te vienen enemigos, muchos enemigos, que te dicen, cuidado por detrás, mírate, vaya, te están atacando, tienes que, digamos, un poco ponerte a cubierto, venga, que tú puedes. Entonces puedes jugar un poquito con todo eso, sobre todo a la hora del combate, vaya. Entonces pues te sirve mucho de ayuda, de guía, y la verdad que te facilitan un poquito más las cosas a la hora de tú ir avanzando. Vale, y yéndonos al meollo de lo que es el juego. El juego se divide en, digamos que, en dos secciones muy, muy centralizadas, que digamos la parte de aventura, ¿vale? En la cual pues tenemos que ir avanzando, ir resolviendo una serie de puzzles. La verdad que están bastante, bastante curioso, bastante guapo. También podremos ir desvelando un poquito más de historia a través de unas orbes. Nos metemos un poquito más en la historia y la mitología en la que se basa esta aventura. Y la parte de combate, que ya es un tipo ya de hack and slash. Digo que está muy diferenciada porque tú vas avanzando y te das cuenta de cuando te atacan, porque directamente te ponen como una especie de ring cerrados, por llamarlo de alguna manera, y el juego se centra solamente en combatir. Es decir, tú combates hasta que no acabes todos los enemigos, no sigues jugando. Por lo tanto, hay una diferenciación muy marcada de lo que son las zonas de pausa, de investigación, de resolver puzzles, y la de combate. Que si bien la parte de puzzle está, para mi gusto, bien resuelta, con cosas bastante curiosas, como puentes rotos que tienes que ir resolviendo a través de, digamos así, una especie de ilusiones que tienes que ir juntando para construir el camino, y todo ese tipo de historias y de paranoias, que son casi todas ilusiones que tú tienes que ir un poco desvelando, rompiendo para poder avanzar. Y el combate sí que está bastante más sencillo y no tan conseguido como quizás la otra parte. Es un combate muy sencillo, en el cual pues tenemos ataque flojo, ataque fuerte, esquiva y el poder de un espejo, que hace que se ralenticen los enemigos y que por lo tanto podamos un poco combatir mejor contra ellos y nos salga más fácil los combates. Por lo tanto, los combates a priori, al no tener una evolución o un desarrollo más grande, pues se quedan un poquito atrás y hacen que muchas veces pues se hagan pesados, excepto dos o tres combates que por el momento de la historia pues son bastante épicos. El resto en general pues son meros trámites y hacen que decaiga el juego en ese aspecto. Ya yéndonos al apartado gráfico, aquí al ser un juego bastante lineal pues luce de maravilla, evidentemente, al no ser un mundo tan abierto, pues pueden pasar bastantes recursos en lo que vemos delante y no nos vamos a encontrar ni ralentizaciones ni ningún tipo de problema. Y la verdad es que los escenarios a mí me han sorprendido gratamente, pues precisamente por ser un juego de 30 euros que te lo bajas en digital, que creo que no está en físico, y por lo tanto ahí pues fue un puntito, porque es una especie de triple A encubierto a precio barato, y gráficamente para mí es un lujazo verlo, porque tiene unos escenarios, ya os digo, que de lujo. ¿Este aspecto visual también viene acompañado por un aspecto sonoro a la altura? ¿Viene doblado o como que nos encontramos en la parte del sonido? El sonido, como comenté al principio, que recomendaba jugarlo con casco, pues sonido y audio está de lujo. Problema que está en inglés. Entonces pues es una pena que no nos haya venido doblado, pero aún así, aun estando en inglés, ves la calidad que tiene, ¿sabes? De doblaje que contiene el título. Y hombre, tienes que leer las historias que te van contando y demás, pero bueno, así te metes mucho más en el juego y entra en esa paranoia, locura que tiene la, nuestro personaje, nuestro protagonista, y es imprescindible que bajo mi punto de vista se juegue eso con casco, vamos, pero aún así, a pesar de estar en inglés, es un doblaje de 9 o 10. Y ya un poquito para ir a, la, a las conclusiones, lo que me ha parecido este juego, pues es un título bastante correcto, bastante interesante por la historia que nos comenta, que vivimos, pero que tiene sus lagunas, y las lagunas vienen con el tema del desarrollo. Desarrollo que, como comentado, tiene dos partes diferenciadas. Ya sé que las partidas, o yo recomiendo si lo jugáis, que hagáis sesiones de 45 minutos a una hora, ya que se vuelve un poco repetitivo. Acabamos haciendo un poco lo mismo, venga va, un puzzle, dos puzzles, enemigos, seguimos avanzando hasta que nos metemos en el siguiente puzzle a resolver, otros enemigos. Por lo tanto, ahí el desarrollo no está del todo bien pulido, o se desmarca de forma diferenciada a lo largo de las 8 o 10 horas que dura el juego, y por lo tanto hace que nos decaigamos y que caiga un poco en aburrimiento, sobre todo digamos que en las primeras horas, que es donde no se desarrolla tanto la historia. Se desarrolla un poquito, pero no le saca todo el suco que debería. Pues ahí nos podemos ver un poquito lastrados y perjudicados por esos, digamos, altibajos que tiene. Por lo tanto, es un juego para jugar acompañado de otro. De hecho, es un par de media horita, 40 minutos, y dedíquete a otra cosa hasta el día siguiente, porque si no, si lo juegas del tirón, ya te digo yo que vas a quedar aburrido, le vas a coger rabia y lo mismo, no te lo acabas o no lo apreciarás la parte buena que tiene este juego. Por lo tanto, mi recomendación es que os lo compréis por 10-15 euros, miraros algún vídeo, sobre todo por el tema de los combates, o si no os llama la atención, pero bueno, que es un pequeño lunarcillo, que sea tan simple los combates, pero aún así, por lo que es la historia en sí, es un juego que deberéis catar, sobre todo por lo diferente que es a lo que tenemos habitualmente. Y desde aquí os lo recomiendo, ahora que seguramente en Navidad hayan rebajas para PlayStation 4, este juego seguramente está rebajado, ya lo rebajaron en el Black Friday, seguro que lo vuelven a rebajar, y por esos 15 eurillos que os pueden pedir, yo creo que deberías darle una oportunidad. Ricky, ¿tú has jugado al otro juego que sacó Ninja Theory hace unos años, el Odisea hacia el Oeste, me parece que se llamaba? Slave. Sí, el Enslaved. ¿Lo has jugado? Sí, me lo pasé en 360. A mí ese juego me gustó mucho y creo que siguen con esta narrativa tan bonita que tienen de contar una historia, aunque los gameplays no sean súper profundos, creo que a la hora de contar historias esta gente lo hace muy bien. Bueno, Slade tenía alguna contratarilla, pero era un juego bastante redondo. O sea, a mí me gustó bastante, me sorprendió. A pesar de que la demo en su día me echó para atrás y por poco no me lo compro, lo mejor que hice fue comprármelo y jugarlo, porque al final me sorprendí. Y sí, la verdad que Ninja Theory, a la hora de contar historias, para mi gusto, ha cumplido muy bien con esta última. Por los giros que tiene, el final que no lo pienso contar, que también es otra vuelta de tuerca, que te dice, hostia, qué basada lo que está pasando aquí ahora mismo. Está súper currado y que un poco hasta te metes en esa lucha contra la oscuridad que lleva luchando contra todo el juego. Va buscando siempre a su pareja, a ver qué le ha pasado a su pueblo, y sobre todo buscando eso, a que ha sido su apoyo en los momentos difíciles de su enfermedad. Y la verdad que al final te acabas poniendo de su lado, matando a todo lo que se te pusiera por delante para llegar a intentar salvar a tu pareja a costa de tu vida. Y la verdad que ahí se han lucido, y sobre todo que al final si te logra embaucar esa parte y meterte dentro del personaje de ella, acabas sintiendo lo mismo y hasta sientes esa rabia, esas ganas de pelear que siempre está haciendo, y ese mensaje de decir, aunque se te pongan las cosas duras por delante y ya tengas todo de perder, ya hasta el último momento. Mi pregunta era, como jugador, ¿cómo se vive que tengas, bueno, que estás siempre escuchando las voces que tiene en la cabeza este personaje? Pues te acabas metiendo, como lo comentaba, en ese mundo de psicosis, paranoia, de estar escuchando voces en todos lados. Ya como son casi todas parecidas, incluso hasta que te desalientan en plan de, ¿qué haces? ¿Por qué vas por ahí? No deberías hacer, no abras esa puerta, ábrela. No, no la abras, ¿por qué la abres? ¿Por qué estás haciendo esto? Debería hacer lo otro. Sí, tú imagínate todo eso, no durante toda la aventura, pero sí en parte de ella, en los combates. Entonces, pues, es ponerte en la piel de una persona, a lo mejor, o transmitir esa sensación de esa enfermedad, de estar escuchando voces que te contradicen, que te dicen que lo hagas, que lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo mal. Pues que incluso creo recordar que cada voz tenía un tono diferente. Por lo tanto, ahí jugaba con un aspecto muy, muy currado. Y a mí me quedó la pequeña rabia esa, que dices tú, hostia, qué pena que no estuviera doblado, porque si le hubieran hecho un doblaje en español tan bueno como el que está en inglés, joder, es que te hubiera metido muchísimo más en lo que es el mundo, la historia, aparte de lo que tiene el personaje y su trama principal, la subtrama de lo que ocurre en el mundo en el que se desarrolla la historia. Y la verdad que lo han logrado muy bien, la verdad, que esa sensación de parecer que tú tienes esa enfermedad jugándolo, sobre todo, ya te digo, con casco, desde 10, o sea, una inmersión en ese aspecto tremenda. Pues muchas gracias, Ricky Snyde, por este análisis del Hellblade. La verdad es que creo que a muchos de los oyentes le habrá picado el gusanillo. Y nosotros vamos a continuar con el programa entrando en el ¿A qué juegas? Rodizzi, ¿a qué estás jugando? ¿Qué pregunta me estás diciendo tan maravillosa? Pues sigo bastante mal de tiempo, así que básicamente al Mario Odyssey, que aún me queda bastante para reventarlo a tope. ¡Mariquita! Y pues alguna cosilla por en medio en la Xbox con los colegas, pues sí, que sí Fortnite, que sí también al Halo, pero la verdad es que poco a poco estoy bastante ocupado. ¡Habilidoso! ¡Monstruo! Ricky Snyde. Este hombre tiene valor, por lo menos, y hace cosas que nadie hace. Pues yo ando acabándome el Diablo 3 y tengo también empezado el Assassin's Creed Origin y en Switch el Mario & Rabbit, este de estrategia. Robert Blázquez, ¿a qué juegas? Nunca te olvidaré mientras vivas. Pues ahora mismo sigo con el Mario, me pillé también el Xenoblade Chronicles 2 para Switch, que pinta bien, pero pinta grande de cojones. Y un poquito al Fallout, que lo tenía ahí aparcado y no sé, me ha dado la vena y estoy ahí con el 4. Me parece bien. Marta, ¿a qué estás jugando? Porque me quiero dedicar a trabajar de coco. Yo ahora mismo estoy como Rubidice, con una parada bastante, bueno, grande debido al tiempo, pero tengo pendientes el Killer is Dead, que me recomendasteis vosotros mismos por aquí los zumbados. Y me compré, que aún lo tengo que probar, el Onikira y el Outland. Y nuestro invitado, Gekai, ¿a qué estás jugando? Macho, eres un cachondo. Estoy a puntito de acabarme el Agents of Mayhem, un juego muy divertido. Y en el ordenador estoy intercalando el World of Final Fantasy con partiditas al PUBG, PlayerUnknown Battlegrounds, así como juego social. Y poquito más, el LOL, que nunca se deja. ¡No! Pues a esto es a lo que están jugando nuestros zumbados, zumbada e invitado. Yo por mi parte he de decir que ya me he acabado el Super Mario Odyssey el 100% con todo. La verdad es que lo he disfrutado como diríamos por aquí, como un cochino en una charca me lo he pasado. Increíble. Y ahora estoy pues que sí un poco con el L.A. Noire de la Switch, el Zelda Breath of the Wild de la Switch, todo muy Switch. La verdad es que no sé por qué estoy diciendo esto. Siguiente. Qué asco, sois débiles. Pues bueno, vamos a dejar ya el a que juegas y vamos a pasar al segundo juego que tenemos para esta noche, que es el South Park Retaguardia en Peligro. Señor Gekai, creo que usted lo ha estado jugando mucho, mucho, mucho. La verdad es que pocas presentaciones hace falta, poco hace falta que digamos sobre South Park que la gente ya no conozca. Si es que es la serie de estos cuatro chavales que son la leche y que, bueno, el tráiler apuntaba maneras, sobre todo con las idas de olla de Cartman, con todo lo que... Después, claro, de lo que vimos en el primero, del primer South Park, de La Vara de la Verdad, que es que nos trajo unas carcajadas brutales con un juego muy, muy divertido. ¿Y qué tal? ¿Este sigue la tónica del primero o hay alguna diferencia? Bueno, la verdad es que así como resumen general de la idea de lo que trae, nuevo, trae cosas nuevas, es algo más refrescante que el juego anterior, y se podría decir que han traído lo mismo, pero mejorado, o sea, más de lo mismo, pero con algunas pinceladas nuevas que le dan un poquito más de personalidad a lo que viene siendo el juego. Por ejemplo, la historia a mí me ha parecido más atractiva esta vez que en el juego anterior, no por el cambio de época, ¿no? Del juego de rol este que juegan, tanto porque en el primer juego, tanto en el primero como en el segundo, están jugando a un juego de rol, ¿no? Todos los niños del pueblo, y se acaba mezclando con eventos locos, típicos de la serie, con ese humor tan suyo que tiene. Se acaba mezclando a ambas cosas y se cambian entre fantasía y el mundo de los superhéroes, ahora que están tan de moda las películas de superhéroes. Y la verdad es que se lo toman un poquito más en serio los niños a la hora de jugar. Y esto a mí me ha parecido bastante más interesante que no con anterioridad, ya que en la historia anterior se lo tomaban en serio, pero ahora mucho más. Lo que más me ha gustado de este juego es no solo la historia y el humor tan South Park, sino también que las voces originales están ahí. Yo he jugado la versión en inglés, pero sé que en castellano también han utilizado a los actores de doblaje originales, y todas estas vibraciones que tiene de la serie es lo que le da personalidad y lo que le da cierto valor al juego. O sea, incluso hay algunos detallitos dentro del juego cuando personajes NPC te hablan, no sé, es como muy de la serie, es muy del chiste. Lo que me ha gustado menos es el gameplay en sí, ya que no me parece un mal juego. En cuanto a gameplay, me parece mejor que el primero. Le han añadido un movimiento por cuadros. Ahora ya no es simplemente estrategia por turno, sino que tienes que mover los personajes por diferentes cuadros y cada ataque golpea pues a determinados cuadros, ¿no? Más o menos, ya sabemos, los que jugamos a juegos sabemos más o menos de qué va esta historia. Pero aún así el juego creo que no aporta, sigue sin aportar nada nuevo a lo que es el género del rol y del RPG. Creo que son juegos bastante divertidos, pero aún así se quedan un poco, no me gusta la palabra, pero en la mediocridad, ya que hay momentos mientras juegas a este juego en los que no notas ese toque RPG como podría ser golpear a un enemigo con electricidad porque le afecta la electricidad. Hay estados alterados, pero nada importa demasiado. O sea, simplemente lanzas a los muñecos hacia adelante y golpeas hasta que matas. No hay demasiada estrategia, aunque esté el recuadro ese del movimiento. En eso sí que me quedé un poco a medias. ¿Qué tal la dificultad del juego? Porque a veces pues son juegos estos de estrategia, a veces que dices una curva de dificultad que empieza flojete, pero luego arrancan y pueden convertirse en verdaderos retos los combates, o son todos bastante asequibles. Creo que todos los combates son bastante asequibles, pero sí que notas cierta curvatura de dificultad, sobre todo en los jefes. No lo notas apenas en cuando luchas contra mobs, ¿no? En los combates estos random que aparecen, ahí no lo notas tanto. No necesitas farmear para continuar con la historia, pero sí que los bosses, la verdad es que a medida que vas avanzando el juego te curten el pecho con más facilidad. Entonces, por lo que dices, también ir bien equipado y prepararte tampoco es importante. Te tienes que equipar en este juego, pero casi todo lo que te tienes que equipar te lo dan bastante fácil en el juego. No tienes que pues ir a no sé dónde a matar a este monstruo que te va a dropear una pieza de equipo que necesitas. O sea, casi todo lo consigues en una tienda o en una de las tiendas que hay por la ciudad, o te lo dropean los bosses y ese ítem te prepara para el siguiente boss, casi. Entonces realmente ahí no hay dificultad. Es bastante, toma, en tu cara. Es decir, que no hay momentos de farmeo, de esos de solo voy a matar para subir nivel y enfrentarme al combate. No, no hace falta farmear. No, no, no, para nada. O sea, es un juego que saben bien que la gente que lo va a comprar por la historia y por el sentido del humor y todas estas cosas realmente. Por eso lo he llamado mediocre, no me gusta la palabra, pero se queda un poco vacío y bastante lineal para ser un RPG, o teóricamente un RPG, y bajo mi punto de vista es un poco caro, a 60 euros. Creo que es un juego que valdría 20 euros, 15 euros, bastante bien, pero 60 quizá... Vaya, o sea que podrías resumir en que este juego no implica ningún tipo de reto a nivel jugable. A no ser que seas muy malo a la hora de jugar un RPG, que no tengas ni pajolera idea, yo solo creo que los dos últimos bosses, o dos o tres últimos bosses, son los que te pueden llegar a retar como jugador, porque son más complicados que todo lo demás. Pero realmente no es muy complicado casi nada de este juego. Bueno, y como conclusión me gustaría decir que este juego tiene un precio un poco alto para lo que realmente es. Creo que 60 euros, si eres muy fan de South Park, vale la pena comprárselo. Pero si no eres fan de South Park y simplemente estás buscando un juego de rol, creo que no es una muy buena opción por más de 20 euros, ya que no es un RPG demasiado jugable y no tiene demasiadas horas jugables tampoco. No es un juego muy largo, no tiene apenas misiones secundarias. Casi todas las misiones secundarias que tienes que hacer te las encuentras de camino, las completas en menos de 10 minutos y sigues adelante. Así que, no sé, chicos, la decisión es vuestra. Entonces, un poquito por lo que comentas, es una decepción con respecto al primero, que fue, yo creo que una sorpresa para todos. A mí personalmente me gustó muchísimo, y este pues le tenía un poquito echado al ojo, lo que pasa que al final, pues por falta de tiempo, dinero, pues me decanté por otras opciones en las rebajas del Black Friday. Y por un poco por lo que comentas, creo que podría decepcionar, por ejemplo, a un usuario como yo, que el primero le gustó. Entonces, segundo, si yo lo jugaría, mi sensación general que sería de decepción por lo que dura, por no evolucionar, o el sabor de boca que te deja al final es bueno a pesar de su corta duración. Bueno, yo creo que si te gustó el primero, creo que este no te va a disgustar, pero tampoco creo que te lo compres y digas, ¡buah, es que es muchísimo mejor que el primero! O sea, tiene algunas partes que le dan más sabor al primer juego, pero no creo, te dejará buen sabor de boca si te lo compras, si te lo pasas, si te gustó el primero, pero creo que ahí se queda, ¿sabes? Creo que no, o sea, ese hype que había por una segunda parte, yo creo que no ha llegado a las expectativas, quizá porque ya no es algo nuevo, es algo que ya hemos visto, nunca habíamos jugado a un juego así de South Park en plan en la consola ya, en la PlayStation 3 o en el ordenador. Y no sé, es como que no te trae algo así nuevo, refrescante, que digas, ah, sí, muchísimo mejor, ¿sabes? Pues muchísimas gracias, Gekai, por tu análisis del South Park y por explicarnos un poquito cómo ha ido esta segunda parte de South Park. Y nosotros vamos a cerrar ya el Consejo de Sabios porque vamos a entrar en la sección más rápida, el pupurrí de noticias. Pues Nintendo y Kellogg se han aliado para lanzar unos cereales de Super Mario Odyssey. Ya están a la venta en Estados Unidos y la caja, ojo, es un amiibo. Así que esperemos ver si llegan por aquí, a qué precio, o si la gente va a especular con ellos y los podremos ver por eBay ahí a precios desorbitados. Nunca sabemos. Ojo, matojo, que Retro Studio está buscando más gente para su nuevo proyecto en Switch. Los cabrones siguen sin soltar ni prenda, pero vamos, cualquier cosa que hagan va a ser una auténtica maravilla. A ver si lo anuncian pronto para saber qué. ¿En qué trabajan? Tras anunciar el acuerdo entre Bluehole, desarrolladores de PlayerUnknown's Battleground, y Tencent, el gigante chino, ha anunciado dos juegos de móviles sobre este título, y es que parece que van a tope con estos Battlegrounds, o Battle Royales, o como se llame. 4 años después de que saliera el juego independiente Papers, Please, van a crear el primer cortometraje de este juego. Pues muchas gracias, Chuno, por tu última noticia. Nosotros ahora sí, vamos a la grande, a la gorda, al notición. Pues antes de pasar a la siguiente sección, lamentablemente nuestro amigo Gekai nos tiene que abandonar. Yo creo que le habéis dado miedo, no sé si alguien le ha mirado mal o le habéis dicho algo. Es que no se os puede traer invitados porque se asustan y pasa lo que pasa, que se van. Así que nada, Gekai, nos placa estar contigo, hombre, la urgencia llama. Muchísimas gracias por invitarme al programa, me ha encantado estar aquí. Poder compartir con vosotros opiniones sobre nuestros amados videojuegos y espero venir alguna vez más. Eso esperamos nosotros, que puedas venir otra vez y decir la tuya y estar todo el programa. Cuídate mucho, hombre. ¡Adiós, colega! Como bien decíamos al principio, la primera noticia que traemos en esta notición, Bungie admite que ha traicionado la confianza de sus jugadores y prometen que en un futuro pues va a haber más transparencia. Y es que pues eso, han habido ciertos problemas y con Destiny 2, por ejemplo, que se ha descubierto que que cuando vas ganando experiencia a través de eventos públicos, el juego, a medida que vas haciendo esos eventos, va reduciendo de forma automática el progreso. Es decir, que a más eventos que hagas, menos experiencia vas a recibir. Aparte de eso, Bungie se ha visto obligada a cancelar un streaming de la expansión del nuevo DLC que saldrá, no sé si mañana o pasado, o en breve saldrá. Es la maldición de Osiris. Y ha intentado dar alguna explicación de qué es lo que está pasando. Entonces, lo que dice Bungie, que es lo que nos interesa sobre todo, es que pues eso, siente que ha traicionado pues la confianza de los jugadores con temas como este que hemos visto de la experiencia, y promete lanzar o hacer todo aquello que la gente o la comunidad está reclamando o está diciendo. Es cierto que por lo visto Destiny 2, el multiplayer, pues no es lo mismo que se podía oler o se podía jugar, mejor dicho, en Destiny 1, y no ha acabado de cuajar tan bien como se estaba esperando. Entonces Bungie quiere terminar con todo esto y escuchar a sus jugadores y darles lo que ellos quieren. Entonces lo que queríamos comentar un poco aquí entre nosotros es el punto este, pues ver cómo las desarrolladoras, en este caso Bungie, si realmente creemos que están oyendo a sus oyentes o nos doran la píldora para que no nos enfademos y luego siguen haciendo de las suyas, o creéis por el otro contrario, por otro lado que no, que realmente están pues eso, avergonzados de todo lo que ha pasado y quieren hacer un cambio a mejor. Sobre todo Robert, que lo está jugando a Destiny, podrá quizá darnos un poco más de luz en este asunto. Así que chicos, cuando queráis, la palestra es vuestra. Bueno, hacer un par de aclaraciones, no me gusta ser aquí el que ponga la puntilla, pero bueno, donde se notaba el avance era, sí, el que no haya jugado a Destiny, el nivel máximo que se puede alcanzar jugando es el nivel 20, o sea, es el nivel 20 el nivel máximo, y una vez que superas ese nivel, para que no tengas ese vacío existencial, pues tienes una barrita que se va llenando haciendo pues misiones, eventos públicos, en el Crisol, que es el multijugador, etc. Y lo que consigues cuando se llena esta barrita son los engramas luminosos, que son también los que se pueden conseguir mediante micropagos, o sea, con dinero real. Y básicamente lo que te dan estos engramas normalmente son bailecitos, son skins para las naves, para las motos, o sea, los colibris y tal. O sea, que tampoco es que sea muy grave lo de los micropagos y tampoco es que este progreso te vaya a afectar mucho en la jugabilidad. Pero sí que es feo, y el engaño viene porque un jugador o un usuario de Reddit se dio cuenta de que lo que aparecía en pantalla, por ejemplo, si una misión te daba 120 de experiencia, realmente tú no subías esos 120, sino que subías menos. Y esto pues se cambiaba alternando, ¿no? Entre, pues ahora voy a hacer un evento público, ahora voy a hacer una misión secundaria, ahora voy a hacer otra cosa, para que fueras variando un poco. Pero eso, lo feo está en que te mientan mostrándote en pantalla una cosa que realmente no es y que parece ser que incita un poco a que vayas subiendo menos para que tengas que pagar por estos engramas. Entonces, ahí está un poco la polémica, que en sí luego el juego está bastante bien. Sí que está un poco falto de contenido, como le pasó al primero y hace nada que salió, hace 3 meses creo, ya tenemos el primer DLC. Entonces ahí, pero bueno, ya sabíamos que Bungie y Activision pues juegan a esto. Yo incluso diría más más Activision que Bungie. Todos vemos lo que está haciendo Activision, sobre todo con Call of Duty y todos los DLCs, los Season Pass y todo la mandanga de los micropagos también, bueno, de los famosos DLCs. Yo creo que Bungie es bastante sincera en el sentido que sabe que la ha cagado, sabe que la han pillado, y yo creo que ahora va a intentar mejorar el asunto. Yo creo que es sincera a la hora de decir, no, queremos tener un feedback de los jugadores. Conozco de buena mano gente que ha jugado muchísimo a Destiny 1 y ahora Destiny 2 pues no le acaba de cuajar del todo. Sabemos, como bien dice Robert, que también está, pues eso, las temáticas empresariales de no, vamos a cortar contenido y vamos a aparecer pues los DLCs, ahora la expansión de la maldición de Osiris y demás, pero aún así no ha acabado de cuajar del todo, y es lo que Bungie en principio tiene esa espinita, es decir, quiere cambiar, quiere mejorar la experiencia, y no sé hasta qué punto pues realmente creérmelo que va a ser así. Pero claro, tenemos Activision detrás, que supongo está con dinero, dinero, dinero, dinero, y ahí es un poco pues el tira y afloja del asunto. Pero es que esto va más de tira y afloja para ganar dinero. Esto es grave porque se trata de eso, de engañar al jugador. Y pues, si estás poniendo una cantidad de experiencia que te están dando en pantalla, lo que no puede ser es que sea otra. Pon que es menos y es que el jugador se dé cuenta. Pero claro, si tú vas viendo que cada vez que juegas más te dan menos experiencia, pues ahí pues la gente se había llevado las manos a la cabeza. Obviamente porque es una forma muy ruin de alargar el juego o de que te cueste más llegar hasta el final. Entonces, mira, que si el juego les ha salido o lo han sacado, pues les ha pasado con el primero, que no tiene suficiente contenido, que la segunda expansión pues está tardando en llegar porque la gente ya tiene muy reventado el juego. Pues eso es fallo suyo. Fallo yo creo que también por una parte importante de la gente, porque que os la vuelvan a colar cuando ya hicieron lo mismo con el primero, pues se veía venir. Pero, o sea, yo creo que estamos en un caso sin precedentes. Y esto se ha mostrado porque se le han colado, porque un tío se ha dado cuenta, lo ha hecho público y lo han reconocido. Tampoco creo ahora aquí que haya que decir, Bungie, bueno, quieren cambiar. No, es que se le han comido con patatas. Y mira, rectificar es de sabios. Peor habría sido que no, os jodéis y ya está. Pero quiero decir que esto es un caso para mí bastante grave, porque es algo que no se había visto y es una forma, me parece, súper ruin de alargar un juego. Ya no solo de alargar un videojuego, Rudy, sino de engañarte como jugador, tío. Es como si en un juego Diablo, pues la experiencia te dicen que te han dado no sé cuántos millones de puntos de experiencia, la barra sube, pero en realidad te ha subido ni la mitad. Aquí pues es igual. Todo es por la manía o la costumbre que está cogiendo ahora las compañías de decir, vale, tú has pagado tanto dinero, ahora te queremos sacar más. Y sacar más significa, pues, micropago. En gramas, como decía Robert, para que te den, no sé si más equipo, más estadística, más experiencia. Y joder, tío, que todos están tirando una sacadera de pasta por dos lados. Y si no hubieran pillado a Bungie, estuviera seguido así hasta la eternidad, hasta que alguien se hubiera dado cuenta. Y hubiera dicho, hostia, mira lo que nos están haciendo aquí en Destiny. Por suerte ha pasado en 3 meses, pero es que en 3 meses a lo mejor habrá gente que habrá metido pasta para subir de nivel porque le gusta el juego, no les importa quedarse porque le van a echar un montón de horas y acaban aflojando más dinero. Y esa es la historia que hoy de la cuestión de cuánta gente habrá picado para poder llegar a nivel 20 lo antes posible. Sí, pero ahí precisamente es donde yo quería entrar. O sea, no digo que pobrecita Bungie, que no tiene culpa. No, evidentemente. Es decir, la has cagado y punto. O sea, no estoy diciendo, no la estoy defendiendo. Lo que vengo a decir es que todos sabemos lo que ha hecho Bungie antes de Destiny. Estamos hablando de Halo. Que, bueno, no hubieron estas mandangas, estos pagos, estos DLCs, estas historias, con todo lo que pasó con todo lo que ha pasado con Destiny. Y era Bungie. O sea, lo que quiero llegar a pensar, espero, es que teniendo Activision detrás, que no sea pues eso, una maniobra más que de Bungie, sino de Activision, de decir, pues eso, lo que decía Ricky, pues obligar, a hacer que intenten pagar más, los micropagos y demás, porque me huele más una estrategia de Activision que no quizá de Bungie. Pero bueno, Pero digo, no sé toda la historia para decir, no, este tiene la culpa, este no. Me gustaría creer, porque evidentemente, pues si tiramos un poco para atrás, vemos un poco cómo ha ido evolucionando Activision. Y por eso digo, me huele más a que sea una estrategia más que de Activision que de Bungie que haya ideado todo esto. Tristemente yo creo lo contrario, ¿eh? Porque que el juego el 2 salga como el 1 con poco contenido, con muchas expansiones que vas a tener que pagar por separado, está claro que eso es cosa de Activision. Pero este caso concreto es que esto es muy de quien lo ha desarrollado, de quienes han pensado la mecánica. Y realmente a mí me da más que pensar de que ha sido cosa de Bungie que no de Activision. Es que Activision se va a encargar de cosas más globales. Esto es, está muy en el código del juego, esto es de cómo han pensado para balancear el juego, para ajustarlo. Y eso es quien hace el juego. Pero sí, pero obviamente han sido ellos los que han programado esto. Claro, claro. Pero yo creo que haya sido, yo creo que más también, como dice Amu, que ha sido Activision la que le ha dicho: oye, hay que fomentar los micropagos. Buscaros un sistema en el cual la gente no suba tan rápido. Bueno, no suba tan rápido, no consiga engramas tan rápido para que tenga que pasar por caja. Claro, a eso me refiero, digo, evidentemente que ha sido Bungie la que lo ha desarrollado, que ha hecho el código, claro. Pero que por eso, por orden de Activision, decir, hacedlo. Claro, al fin y al cabo están ahí. Entonces, por eso digo, no pasó nada de esto con Halo, que yo recuerde, ninguna de estas paridas. Y mirad ahora. Y es que desde que está Bungie con Activision, es que es así. Acordaos, Destiny 1 salió roto. Bueno, roto no, pero salió muy parco de contenido. O sea, yo lo dije, me compré la PlayStation 4 por el Bloodborne, sí, pero me compré porque Destiny me llamó un montón la atención. Me lo jugué y me dejó muy frío el juego. Luego sí que salió el Taken King y la verdad es que ya cambió la cosa. Pero salió un juego muy, muy, muy parco. Entonces, con Destiny 2 es que están siguiendo lo mismo. Y yo creo que el historial que tiene Bungie, que ha sacado juegazos, y no estaban así de parcos. Por eso me creo más, pues eso, Activision ha dicho, vale, vas a hacer este juego, lo dividimos en tres y lo vamos lanzando por etapas y ya está. Y esto es una muestra más. Pero a Monique, yo no creo que Halo se pueda comparar a Destiny porque son conceptos totalmente diferentes. Uno es un shooter al uso y el otro es un shooter MMO con todo lo que eso conlleva. Entonces, claro, tú lo puedes llevar al extremo de uno y otro y tampoco se puede comparar la situación actual que se vive en el videojuego con la que había hace 10 años, porque es totalmente diferente el mercado. El mercado, hemos visto la evolución que ha tenido desde que entró en la escena online en consola, que empezó ya Microsoft a cobrar, y a partir de ahí empezaron que si los pases online, los pases de temporada, y ahora ya lo que están con los micropagos. O sea que digamos que ha habido una tendencia a siempre a perjudicar, digamos, al usuario. Te lo compras a segunda mano y no tienes pases online, no puedes jugar online, pasa otra vez por caja. ¿Qué quieres más contenido? Pues toma, pases de expansión, que muchas veces ni los terminaban. Te cobran los 30 euros, te sacan un DLC fuerte, si acaso, y el resto era minucias, que es que no valía lo que tú pagabas. Y ahora este tema de las microtransacciones que está a la orden del día. Entonces pues ha habido una evolución desde hace unos años para acá ahora, que está entendiendo, yo creo, que muchas de las compañías, ya que el mercado también un poco se desarrolla muchos juegos, de darte mucho contenido a largo plazo, y por lo tanto, al alargar el rendimiento, digamos, la vida de esos juegos, intentan también maximizar más beneficios todavía, ya no solo con más contenido que tú pagues, sino con skin, con tema de caja de loot y demás, para también sacar más dinero mientras te mantienen ese juego, digamos, que con vida. Bueno, de hecho, eso, Bungie lo hizo bastante bien con Halo porque Microsoft no estaba en este tema. Pero últimamente, por ejemplo, el Forza 7 se ve que lo han destrozado también por lo de las cajas o las cartas o lo que sea. Entonces, a ver, que tendrán su parte de culpa, obviamente, pero sabemos cómo se la casta Activision, y obviamente. También yo tengo claro que DICE, que son los desarrollos de Battlefront, no tenían ganas de meter todos los temas de cajas de loot y tal, y ha sido presión de Electronic Arts. Pero bueno, tiene su parte de culpa también. Cuando trabajas para una empresa, bueno, ahí está. Yo no sé, es muy difícil no, o sea, negarse a estas cosas, pero yo qué sé, a veces por amor propio. Y bueno, intentando cerrar esta noticia, enlazando con la otra que tenemos también, siguiendo con Destiny 2, ahora lo he dicho, la maldición de Osiris, que va a salir en breves, ahora saldrá el 5 de diciembre, exacto, el 5 de diciembre. Cuando estéis escuchando esto, ya habrá salido. Ya se han anunciado lo que va a ocupar cada parche, perdón, cada parche, lo que va a ocupar la expansión en cada una de las plataformas jugables. Y la verdad es que nos sorprende, pero una barbaridad. Y lo digo y lo repito, barbaridad. Es decir, tenemos que esta expansión, este DLC, en Xbox One va a ocupar 44 GB. En PC, 68. Y en PS4, la friolera de 88 GB. Y no estamos hablando de un juego, no. Estamos hablando de una expansión, un DLC. 88 GB. Es una pasada, mucho, muchísimo. Claro, la gente, la comunidad se está preguntando, ¿qué cojones han puesto aquí? ¿Qué han hecho? O sea, temas de optimización, temas realmente que han mejorado contenido, no lo sé. Pero es una pasada. Y con esto queríamos enlazar con la noticia que teníamos sobre Take-Two, que decía que en menos de 20 años no habrá videojuegos físicos. Es decir, que creen que va a acabar el mercado va a ser 100% digital. Que todo va a ser por contenido, o sea, descarga de contenido, que ya el formato físico tiene los días contados. Claro, mi pregunta es, ¿realmente creéis que es posible que en 20 años, con la evolución de la tecnología, quizá hoy lo vemos un poco como una animalada, pero realmente a medida que está avanzada la tecnología hoy en día, pues eso, que hayan discos duros, pues eso de un cridón de terabytes de locura para, bueno, almacenar esos juegos? ¿O creéis que en 20 años, que son muchos años aún, seguirá siendo viable el formato físico? Permíteme empezar comentando yo una cosa con una pregunta. ¿Vosotros mismos cuánto espacio digital tenéis para almacenar cualquier tipo de documento? Ya no hablo de videojuegos, hablo de la nube y tal, sí. Y no hablo tampoco de memorias externas. ¿Disco duro del PC? El interno sí, el externo no. Porque claro, eso quieres no vale. Ocupa espacio físico. El interno, 2 teras. No, pero digo, ¿cuánta información compartís con nube y tal? Ah, pues si no es lo que es Indie Podcast, yo poco. Muy poco, 0. Muy, muy poco, yo también en la nube. Tendré en Google Drive básicamente archivos que pesan poco. A lo mejor tengo 50 megas o 100 megas. Poco. Sí, por ahí más o menos tendré yo. Bueno, al parecer he preguntado a las personas que me lo utilizan, porque yo, por ejemplo, estoy igual. En realidad no tengo ni nube yo. Pero es que conozco mucha gente que directamente utiliza solo eso. Ya no utiliza otro tipo de almacenamiento. Entonces no veo nada improbable que no podamos llegar a ese punto de que los videojuegos todo sea digital. Ay, yo casi todas las fotos y eso las tengo en Google Fotos, por ejemplo, que ocupan, no las tengo ni en disco duro ni nada, me parece más seguro y por eso las tengo ahí. Yo sí que suelo utilizar bastante la nube y hasta hace poco te diría que el tema físico y tal, ¿no? Pero viendo los últimos años, lo que están subiendo, por ejemplo, Destiny vendió el 2, vendió menos que el 1. O sea, vendió menos en físico que el 1 y el juego ha vendido más. Entonces, quiere decir que la gente casi toda se ha ido al digital. Entonces, no me parece descabellado del todo. Yo es que es una respuesta difícil. Recuerdo que este es un tema que hemos hablado muchas veces y, de hecho, reescuchando algún programa especial que hicimos hace mucho tiempo, por ejemplo, el especial de los 5 años que nos poníamos en Futurologos y decíamos, hostia, no, que para descarga digital general faltaba muchísimo, que era... Coño, lo tenemos aquí, que ya es lo más normal del mundo. Entonces, viendo lo rápido que ha evolucionado, no me atrevería yo a decir qué va a pasar dentro de 20 años, porque es que no me atrevería. Quiero decir, igual que lo de las lootbox jamás se me había ocurrido por la cabeza que pudiera pasar algo así, descartar que en 20 años va a ser todo a través de descarga digital, no me atrevería a decir que no. Quiero decir, las velocidades de conexiones que tenemos hoy en día inalámbricas son alucinantes. Es algo que tampoco nos habríamos imaginado hace 5 años. Es que no me quiero ir tan atrás. Jamás nos habríamos imaginado poder hacer una videoconferencia en alta resolución HD en la calle. O sea, el avance ha sido brutal. Entonces, por nivel técnico, no me cabe ninguna duda de que sería factible. Ahora, que realmente se deshiciera el formato físico porque no interesara, pues no lo sé. No sé yo si también, igual que estamos viendo con las loot boxes, veremos unas nuevas generaciones que serán las que moverán más el mercado que nosotros y que empujarán a que como solo compran digital, pues no tengamos plataformas con soporte físico porque directamente pues no va a interesar. Así que para mí es difícil. Desde luego, hoy en día es algo que no diría yo que no rotundo ni mucho menos. Pero es un, pues podría ser pues bastante posible, sí. Claro, porque eso es lo que yo estaba pensando. Al principio sí que es verdad que cuando he leído la noticia por primera vez me ha parecido, digo, ah, ¿qué, pero qué dicen? Porque claro, a medida que va pasando el programa y mientras lo estaba comentando también y ahora con lo que dices, tampoco me parece una exageración. Como bien decías, hace 5 años o cuando estábamos yo comentando nosotros que decían, pensábamos que era totalmente improbable, que era imposible, que no sé qué, que recuerdo, creo que era José Jabalí que decía que ¿dónde va con la peste cabra? ¿Cuántos gigas son? Pero es que hoy en día estamos eso, descargándonos una cantidad de gigas brutales en la descarga física, perdón, en la descarga digital, y es que 20 años son muchos años. A ver, son muchos, son pocos, sí, pero a nivel tecnológico, a la velocidad en la cual está yendo la tecnología, 20 años es una locura. Si es que estamos viendo, pues eso, que están habiendo avances brutales de memorias de micro SD que ya son de 256 gigas, una locura. Entonces, tampoco me parece una exageración, por si tenemos esos discos duros enormes. Ahora estamos hablando de que hay Xbox One y de un tera, ¿puede ser? Ya ha llegado un tera, ¿verdad? Sí. Sí. La One es de un tera, sí. La One es de un tera, por eso. Y de dos también hay. Y de dos teras. Pues imagínate, si hay de dos teras, ¿por qué no van a haber, pues eso, de 500 teras, ¿sabes? Cosa, Amu, más bien es si el formato físico morirá. Que haya posibilidad tecnológica de implantarlo, seguro. ¿Pero tú crees que morirá el formato físico? No, sí, no. Es una cuestión lógica, sí. A ver, no que ojalá que no, pero me refiero, es lo que dices tú, esto es un modelo de negocio. Si estamos viendo que las descargas digitales están en un 80-20 contra el físico, poco a poco saldrá el físico, lo que es la copia normal del juego irá desapareciendo, y yo creo que quedará relegado a ediciones de coleccionista, ediciones especiales, cosas así, pues sí, para que los coleccionistas las paguen, pero la copia normal del juego, pues ya creo que llegará un momento en que ni se molestarán en sacarla en físico. Pero entonces esta edición digital, edición especial, te va a venir con un código para descargar, porque va a venir sin juego. Evidentemente, o bueno, o a lo mejor sí que hacen alguna edición, es decir, si quieren lanzar algún disco. Pero piensa que para un ratio tan pequeño de juegos que vas a vender en formato físico no te vale la pena que el dispositivo, bueno, la consola venga con descarga. Sí, pero entonces, ¿tú piensas que qué sentido tiene hacer eso si luego tu plataforma tú la tienes que lanzar para que a lo mejor el 2% de la gente compre juegos en formato físico? Entonces le tienes que meter ese lector de tarjetas, ese lector de DVDs, de Blu-rays, de lo que sea, para un 2%, no te sale a cuenta. Para eso no metes ese dispositivo, lo haces todo digital. Bueno, o directamente, pues eso, simplemente lanzas ediciones pues de como estaba pasando con Resident Evil, que creo que no llevaba el disco. Pues sí, tampoco sería tan raro. Entonces sí que moriría el formato físico. Definitivamente, bueno, a ver, evidentemente si no le vas a poner un lector y ya sacas las consolas sin lector, pues evidentemente pues será todo disco duro, pero no sé hasta qué punto se arriesgarían algo así. También hay que pensar que hay una cosa que no sé si hemos tenido en cuenta, que es el tema del cine. Sí que es verdad que está Netflix y toda la pesca, pero si desaparece el formato físico, como bien decís, las películas en un futuro también dejarán de lanzarse en formato físico, porque ahora una consola no es una sola consola, es una estación multifuncional, entonces podemos ver películas. ¿También desaparecerían las películas en formato físico? Exactamente, igual que ha sucedido también con la música, que cuánta gente escucha a través de YouTube o Spotify. Sí, pero la música ya van diciendo, cuando salió los iPod y demás, dijeron que el formato físico estaba muerto. Y todavía sigue estando ahí. Tampoco sé las ventas que tienen uno y otro. Y vamos, y con el bombo del tema de Blu-ray, simplemente con la capacidad que te ocupan las películas, descargarte todo eso. A lo mejor lo verás online o no sé cómo lo harían. Me imagino que sería una plataforma así, lo ves online y fueron, hasta comprar la película. Sería la única manera, pero vamos, yo creo que el formato físico desaparecerá, pues sí, a la larga acabará desapareciendo. Pero claro, para eso tenemos que tener unos centros de almacenamiento, yo creo que bastante elevados, porque sí, ya se probó con el tema de, no me acuerdo cómo se llamaba esto que tenía PlayStation, que era el, me olvidé, el juego de este tipo por streaming, que eso, que no funcionó. O sea, realmente eso era un paso para decir, oye, no hay nada físico, tú te conectas a un servidor, ahí están los juegos y te pones a jugar, tienes tu partida guardada y cuando acabes, pues santas pascuas, ¿sabes? Acabas el juego y no te descargas nada. Esa sería una alternativa para el día de mañana, si hubiera una infraestructura que pudieran mover todo eso, que no hubieran caídas, y que sobre todo estamos dependiendo de que no hayan caídas de internet ni problemas con la línea, porque ahí es donde está la clave de todo lo digital, que no hay problemas en este aspecto. Ya sabemos que en España pues prácticamente no hay fibra en todos los puntos de España. Están pudiendo poco a poco pues optar por un formato que sea solamente digital en todos los campos, ya no solo en los videojuegos, sino en música o sobre todo ya películas de alta definición. Yo creo que a día de hoy es inviable y es un poco una locura. Hombre, Ricky, las películas en alta definición son viables. Yo te digo, yo veo películas y cosas en 4K HDR vía streaming, quiero decir, eso se puede hacer hoy en día sin ningún problema. Pero porque tienes una conexión buena. Si a falta de conexión buena, tío, alguien que tenga 3 megas o 6 megas, porque es que todavía lo hay. Pero estamos hablando dentro de 20 años, Ricky. Es que bueno, mira, dentro de 20 años vete tú a saber lo que va a pasar, tío. No, pero es que mira lo que ha dicho Amu, cómo evoluciona rápido. Mira las conexiones hace 10 años, cómo sí, era. Pero mira, pero también tú piensas cómo va la cosa. Y mira, te voy a poner un ejemplo para que tú lo veas. La tecnología de smartphone. Ahora se volvieron otra vez a los teléfonos, están de moda. Los teléfonos como hace 15 años, que eran los teléfonos de toda la vida, sin conexión 3G y demás, y se están vendiendo, pero vamos, como churros, porque hay mucha gente que no quieren estar todo el rato conectados y demás. Por lo tanto, siempre va a haber gente o usuarios que vayan a demandar eso, y mientras exista ese mercado, pues lo va a haber. Es verdad que luego hay guarradas, como el tema, por ejemplo, de ediciones coleccionistas en el juego, o que te viene el juego en la caja y te viene un código. Creo que el caso de Cuphead es uno de ellos, te viene la cajita y la abres, efectivamente, y tienes un código para que te lo descargues. Eso es una guarrada, tío. Si tú lo compras físico, no es para tener una cajita y ponerla ahí en la estantería, si no, te tengo una caja. No tengo una caja con el juego. Por lo tanto, también las compañías tienen que ser conscientes de eso. Y por mucho que te digan también, decían, no, es que los discos, vamos a quitar los manuales porque cuestan mucho dinero. No han rebajado ni un céntimo de lo que cuesta. No, es que el formato digital es el futuro y nos ahorramos costes. Son más caros los digitales que los físicos. Entonces, pues de partida tampoco nace una iniciativa que digas tú, hostia, me dan ventajas por ir a lo digital. Y todo lo contrario, de salir de entrada sin hacer cuentas ni nada, sino tú pagando lo que te piden por el juego, pagas más por digital y descargártelo tú que si vas a una tienda y te lo compras. Claro, que ese es el otro motivo por el cual esto se va a mover a lo digital, porque por parte de los usuarios es la duda de ver la resistencia que va a quedar sobre el formato físico. Si el mercado no es lo suficientemente grande, ya te digo yo que les va a dar igual por un pequeño nicho mantener el físico, porque como dices, el negocio digital le sale mucho más a cuenta. El ahorro de costes en cuanto a la distribución y producción en comparación con los costes que tiene de mantener los servidores está demostrado que está por debajo, con lo cual a nivel de dinero les interesa moverlo a lo digital. Entonces habrá que ver, es lo que te digo, esa resistencia. Y piensa que dentro de 20 años el parque de jugadores va a ser muy amplio, van a haber nuevas generaciones que aún no veremos, que aún no sabemos cómo van a ser, porque pues, están naciendo ahora mismo, y que ya las que han venido han sido muy distintas a nosotros, pues imagínate las nuevas. Yo la verdad es que no me atrevería a pronosticar qué va a pasar. Yo creo que sí, que a ver, que va a haber una evolución y lo estamos viendo, y es simplemente cuestión de también de hacer números, y me sabe mal decirlo, pero como bien hemos dicho, si se ve que la descarga digital empieza a ganar, a ver, es lo que decimos, nosotros somos muy de coger el juego, ir a la tienda, hacíamos el cachondeo al principio, hostia, yo estaba desenvolviendo el Zelda, la caja, el precinto, ostras tú, el poner el juego, el cartucho, para nosotros ya es como un ritual, y hablo un poco de pues con un poco la vena nostálgica, pero realmente, si tienes una conexión decente, una conexión buena, lo más cómodo es bajártelo. Si tienes espacio en el disco duro, como Steam, y ostras, a ver qué juego, este, y me estoy bajando el juego mientras estoy haciendo un colacao y mojando un par de galletas, y no tengo que salir a la calle, no tengo que quizá en ciertos casos coger el coche, coger el metro para irme al centro comercial, ir a buscar el juego, volver, tal y cual, pues no, lo tengo cómodo en casa. Es que sí, es muy cómodo. Y nosotros lo decimos, y soy el primero que lo dice, que la nostalgia y el tener los cartuchos y tener los juegos y las cajas, y está muy bien, y los manuales, pero a forma de decir de comodidad, si tienes un equipo en condiciones, espacio en el disco duro y una conexión decente, es mucho más cómodo la descarga digital. Y poco a poco es lo que se está viendo, que la gente pues está descargándolo. Recuerdo que el 20 de abril pusisteis en Twitter una pregunta sobre si creíamos que las ventas digitales de juegos acabarían en un futuro con los juegos físicos. Y precisamente, yo no sé si sabéis que mucha gente responde de coña y tal, pero la mayoría fue a que nunca terminarían. No sé si recordáis eso. No, pero gracias por recordárnoslo. No, lo comentasteis en uno de los primeros Express. Y precisamente solo la opción de sí es ley de vida se llevó un 20%. Mientras que, bueno, el 26 dijeron que el futuro sí, que eso no era futuro, eso ya era el presente. Precisamente por lo que estáis diciendo. Es que yo misma me acuerdo que comenté que es que a mí me encanta lo del físico. Precisamente por lo que comenta Moniki, ese factor seguramente nostálgico de cuando jugaba la MSX de pequeña con el cartucho, con el cassette, todo. Y pero es que yo misma he caído en Steam. Pero aún así, cuando compro un juego ahora mismo, los dos que me compré tirados de precio para el Black Friday, sentí un pequeño vacío, aquello de la falta de eso físico. Evidentemente, ganamos espacio en la habitación, pero no sé hasta qué punto sienta bien. Yo no sé si sienta mejor o peor, pero digo, y lo digo, no es algo que yo diga, ojalá que pase, ¿no? Soy el primero que dice, tengo una colección de videojuegos y me gustaría seguir continuando haciéndola. Pero viendo cómo está evolucionando todo esto, me da la sensación de que no. Y si estamos hablando de 5 años, imaginaos lo que ha evolucionado en 20 años. Ostras tú, yo creo que en 20 años pues la cosa puede ser muy, muy, muy, muy diferente. A ver, realmente las palabras textuales de Tech2 fue que a largo plazo acabaremos viendo una industria 100% digital. Dice, no se puede predecir si vas a pasar 5, 10 o 20 años. Dice, probablemente menos de 20 años, pero más de 5. O sea que le dan un margen de eso entre 5 y 20 años. Pero hostia, si en uno o dos años vemos cosas que dices, ostras tú, que nos impactan de la evolución, pues es que 20 años son muchos años en el mundo de la tecnología. Me estabas apeteciendo pensar ahora en cuanto a las nuevas generaciones, precisamente. Yo que estoy viendo a muchos jugadores jóvenes en el trabajo, precisamente, yo la franja de edad de mis alumnos son desde 7-8 hasta unos alrededor de 50, pongamos. He podido hablar de videojuegos con niños, con adolescentes y adultos. Los adultos, la mayoría me hablan de eso, del juego, lo mismo que hemos comentado antes de el Zelda, cómo tú lo estabas abriendo y tal. Mientras que los jóvenes, me estoy dando cuenta, la mayoría o están con la Switch, ¿vale? Que tienes el cartucho, tienen las 3DS, pero después ya los que se acercan a la adolescencia o los mismos adolescentes no solo ya conocen Steam, sino que tienen sus propias cuentas y ya compran los juegos. Así que imaginaos esto, en lo que estáis diciendo, en unos 20 años, que estos una parte de ellos podrían ser padres, ¿transmitirán eso a las nuevas generaciones? Entonces sí que por esa razón sí que perfectamente podría desaparecer. Pero aún así, es que yo sigo pensando, en cuanto a lo de las actualizaciones estas con gran peso, es que pensad, ahora tenemos el Tera, pero es que eso seguirá evolucionando. Tenemos muchas más medidas para medir el almacenamiento, pero podemos llegar a utilizar el qubit. No, solo para cerrar y aquí respondiendo a Marta, si te pones a mirar temas futuristas, en 20 años no tenemos ni idea de cómo va a ser la informática. El ordenador cuántico es una cosa que lleva sonando desde hace tiempo y que han habido, como bien dices, con los qubits, avances significativos. No sabemos si en 20 años lo podremos utilizar a nivel doméstico o no. También se está probando con... Perdón, utilizar... ¿tema qubit? Que para los que no tengamos tanta idea que estemos aquí escuchando. Eso, a nivel cuántico. Cosas de la ciencia, siendo la ciencia. Los sí, simplemente es un estado, utilizas un átomo en un estado especial que está en un estado cuántico y es un qubit, entonces de forma simultánea puede ser un 1 y un 0, bueno, son cosas de la mecánica cuántica que tampoco domino yo mucho y no es el plan de entrar aquí, pero bueno, también está sonando mucho utilizar fotones en vez de electrones, no sabemos cómo va a ser en 20 años, así que ahí también puede haber un cambio. Si pegamos cualquiera de estas dos tecnologías que pueden dar saltos muy cualitativos, ve tú a saber con lo que estaremos jugando. Hagamos una cosa, dentro de 20 años comprobamos este audio, ver y podemos referirnos a lo que dijimos en este día de hoy. Si estamos vivos y esto no ha explotado. Exacto, y descojonarnos. Pues bueno, gente, vamos a dejar ya esta sección y nos vamos a ir a la recta final. Ya estamos cerrando, estamos entrando en la recomendación del experto. creo que hoy os recomiendo la serie de Young Sheldon, el joven Sheldon, que es el spin-off que se hizo sobre la infancia de Sheldon Cooper, del famoso personaje de The Big Bang Theory. Solo llevan, creo que 4 o 5 capítulos, la verdad no es la gran serie, pero te pasas un buen rato riendo y a aquellos fans de, a todos los fans de The Big Bang Theory les podría hacer gracia, porque ahora personalmente considero que la serie está bastante estancada y es un soplo de aire fresco de algún modo esta nueva serie. Yo voy a hacer de Cristiano Ronaldo, voy a hacer una recomendación de mí mismo. ¡Sí! ¡Sí! Madre mía. Nada, quería recomendaros una charla que di hace poco en el CSIC. A quien le interese un poquito de cosas científicas y esto, bueno, pues si buscáis el canal en YouTube de la Residencia de Investigadores de Barcelona, del CSIC, encontraréis que una de las últimas charlas ha sido publicada por un tal Daniel Rueda, que es el servidor, en el cual pues os hago una charla divulgativa y os explico cómo funcionan las baterías y las pilas y bueno, pues un poquito, con un poquito de toño de broma, explico por qué se llaman así, cómo funcionan y algunas cosillas sobre energía, así que si a alguno le pica la curiosidad, ahí lo tenéis. Pero si yo te digo yo cómo funciona, tú pones la lengua en la pila para saber si está cargada o no. Ya está, se acabó la charla. No, no, no. Conectas el terminal negativo al huevo izquierdo, el terminal positivo al huevo derecho. A ver, lo que me pica son los huevos, esto lo voy a quitar de la visión. Joder, puta. Para eso te pones en el programa de cómo lo hacen o cómo se hace de Discovery Max, y hace unos días lo pusieron, cómo se hacían las pilas. Madre mía, ¿y por qué se llaman pilas? ¿Eso lo explican? No lo sé. Pues no, porque pues desconecté. De pi 314 y las... que son varias, entonces pilas. Es una nota musical. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar esta noche acompañándonos de nuevo. Esperemos que os haya gustado tanto el programa vosotros como nosotros. Creo que ha estado un programa muy interesante, muy divertido. Y seguramente las tomas falsas se verá muestra de ello, porque es que ha sido un inicio de programa espectacular, pero muy divertido. Así que nada, solo me queda dar las gracias y despedir a nuestros zumbados y zumbada. Empezando con el señor Ruedizzi, el señor Daniel Rueda, que tuvo ahí su momento de gloria con las pilas. La verdad es que estuvo muy bien, yo te vi un poco así rapidete y estuvo bien, me hizo gracia. ¡Hala, un abrazo! Bueno, pues nada, muchas gracias a Muniki o Xavi. Y nada, un placer estar por aquí. El programa yo creo que sí que ha salido súper gracioso. Mi momento de gloria yo espero que sea por alguna otra cosa, no por dar una charla divulgativa. Agradecer a Aikai que se haya pasado aquí, que supongo que lo escuchará luego tarde, pero que muchas gracias por pasarse y que por supuesto está invitado a pasarse otra vez por aquí. Y al igual que él, cualquier otro oyente, aunque bueno, ya queda poco tiempo porque estamos ya apurando para terminar esta última temporada, que bueno, que creo que la hemos salvado bastante bien. Claro, Rodici ha venido a hablar de su charla y yo creo que esta broma los más viejunos son los que la pillarán. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Ricky Knight, un abrazo muy fuerte también y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Pues nada, muy buenas noches a todos. Ya cerrando casi el año, con ese especial GOTY que haremos de aquí a 2 semanitas. A ver cuál es elegido, por votación va a ser el Yoso Zelda, pero bueno, siempre caerá alguna sorpresa. Y nada, chicos, nos vemos en 2 semanicas. Robert, un abrazo también muy muy fuerte, figura, y nos vemos en 1 semanita. ¡Hasta luego! ¡Un artista del copón! Pues nos vemos en el próximo Express, espero que esta semana sí que haya noticias para comentarnos como la pasada, que la verdad es que no había nada, por eso decidimos cancelarlo. Y nada, esperando con muchas ganas el GOTY, a ver cuál es el elegido por Indie Podcast. Querrás decir el elegido de Nintendo por Indie Podcast, ¿no? Bueno, no quería decirlo, pero sí. Y finalmente, Chuno, un abrazo muy muy fuerte. Cuídate mucho. Hasta el próximo programa. Tú my sexta Englishman. Muy buenas noches y nada, yo también me lo he pasado muy bien aquí. Quería dar las gracias a Gekai por pasarse por aquí y a ver si le animo a que vuelva a venir, que según parece se lo ha pasado genial. Y ya os digo ahora, la semana que viene no estaré, que me voy de puente, por fin vacaciones merecidas y una mierda, os lo digo así de claro, no pienso votar al GOTY nada de Nintendo. Nada, un saludo a todos. ¿Es cosa mía o ha dicho me voy de pute? De puente, puente. Sí, yo he dicho putes, ¿no? Sí, de putes, pero bueno, sí, sí. Ahí quedará. Vale, decía que no tenía merecido. Pero yo... sí, sí. Pues nada, darle un abrazo a nuestro amigo Gekai, que ha tenido que irse rápido y pronto. Esperemos que pueda venir otro programa a estar con nosotros. Y no es por vender humo ni mucho menos, pero ya os avanzo que la próxima temporada, la 9ª temporada, va a haber un cambio radical. Van a haber muchos cambios en Indie Podcast. Y la verdad es que estamos debatiendo, hablando entre nosotros y queremos hacer algo diferente que hasta aquí puedo leer. Así que nada, no es por hacer hype un poquito, pero esperad porque la novena va a venir muy diferente. Mientras tanto, vamos a acabar esta octava, que ya quedan pues eso, dos programitas. Y recordad que estáis en Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos, y eso sí que nunca va a cambiar, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Bueno, ¿vosotros que sois de cocos pequeños o cocos grandes? Yo soy de culos. Coco grandes. Gracias. Yo soy de culos. No, no va, que se hace el talle. Ah, vale. La madre que lo pidió. Tenemos el puto Hellblade. ¿Vas a hacerlo, Rikis? Si no me queda más remedio, sí. Puto joder. ¿Cuánto te queda más remedio? 55. Five. Mi canal de YouTube es GK555. Hostia. Ahí ir toda la rima. A este sí es la incambia. Es ahí el chiste que le hizo un romano a otro. ¿Cuántos años tiene? Y dice XXV. Y dice, por el culo te la inco. Depende de quién haya saludo o no. A ver. Dile que hay un actor porno. Por lo menos vamos bien. Ah, vamos bien. Oh, qué honor. ¿Dónde está el Xavi? ¿Ves? Ya la hemos fastidiado. El niño polla. ¿Qué más? El Ricky. La no se pregunta quién es. ¡Grabamos o no grabamos! Que ya me comí el bocadillo y voy a hacer la digestión, coño. No te quejes que yo no he cenado, ¿eh? Bueno, va, vamos a darle caña al tema. Que si no, Ricky se nos cabrea. Sí, hombre, si he tenido que buscar un trozo de tortilla. Hijo puta, se va a hacer todo el menú. Ready, ¿qué programa es? El 19. Gracias. Robert, una rima, por favor. Agárramela que se mueve. Yo solo sé, apilar las cajas y Pilar murió aplastada. Abordar el barco y el barco quedó precioso. No juegues con fuego y fuego se quedó sin amigos. Eso lo iba a decir yo ahora, capullo. Venga, va. Cruzar el puente sin miedo y miedo se quedó sin cruzarlo. No chutata comas gol. Mal, Tesser, y Tesser comió bien, ese es el mejor de todos. Chutata gol, y gol murió de sobredosis. Iba un caracol y derrapa. Pero ese no es de... Claro, ¿juegos no de palabras? Baila con ritmo toda la noche, y ritmo bailó toda la noche. Comió su bocata Chopet, y Chopet se quedó sin bocata. Aquí hay nivel. Era, bueno, estaba en el instituto y me acuerdo de un capítulo que vi... Que un niño en silla de ruedas, creo, Tommy, ¿es posible? Timmy, eso. Que adopta un pavo que tiene la cabeza torcida. No, no os acordáis. Y le llama Gobbles. Y a veces le llama y le dice Gobbles. Le respondía el pavo. ¿De qué está grabando esto? Está todo grabado. Hostia puta. Sí, en el aire. Ya tenemos el sample de pavo, lo voy a preparar luego. O sea, vas a ser tú. Me cago en la hostia. Y esta semana la recomendación musical viene por parte del juego analizado Hellblade, juego que tiene una banda sonora impresionante y de la cual queremos destacar el tema llamado Grammar. Que lo disfrutéis.